batía con el palo de batear y las bolas todavía. Y yo le dije, señora, mire que ese juego es malo. Ella agarró bien el palo y yo le lancé la bola. Poncho, strike one, strike two. La vieja no se poncho. Strike one, strike two. La vieja no se poncho. Ahora le toca el turno a Martillo. En guardia con el tolete está la vieja. Viene el lanzamiento. Es un tremendo garrotazo que la bola va. Formó la bataola, llega mi turno al bate, se formó la bataola. Ball three, ball four, me dio la base por bola. Ball three, ball four, me dio la base por bola. Ball three, ball four, me dio la base por bola. Y yo le anoté la cuarta. Strike one, strike two. La vieja no se ponchó. Strike one, strike two. La vieja no se ponchó. Strike one.